deuda sin que me lo han dado todo. La riqueza, la pobreza, la mentira, la verdad, el dolor y la mayor felicidad. Todo, a mí la vida sí que me lo han dado todo. Ilusiones, decepciones, enemigos y amistad, y al final, un mundo de felicidad. El brillón de las estrellas, las notas de mi canción, mar, cielo, nubes y sol, y además todo tu amor. Todo, la vida sí que me lo ha dado todo. La riqueza, la pobreza, la mentira, la verdad, el dolor y la mayor felicidad. Todo, la vida sí que me lo ha dado todo. Ilusiones, decepciones, enemigos y amistad, y el final, un mundo de felicidad. El brillón de las estrellas, las notas de mi canción, mar, cielo, nubes y sol, y además todo tu amor. La vida me lo ha dado todo, sin sabores y emociones. Todo, tu amor. Y que nos bendiga Dios.